Yo no los escucho cantar, ¿eh? Oye, ¿será que no se la saben? No, yo creo que sí se la saben, pero quieren observar, quieren escuchar qué hace Luna Azul en su versión Tres Románticos esta noche. Tenemos versiones únicas, Así es. únicamente para nosotros. ¿Y qué me dices de Il Divo, No, hermano? pues fíjate que realmente a mí me parece una buena idea, una buena propuesta musical que obviamente funciona haciendo la emisión operística del canto, del bel canto, para canciones y algunas obras populares que han difundido con su muy particular manera de. De repente hablar de Il Divo evoca a personajes como Sarah Brightman, que llevan, digamos, algunas cosas de ópera a la A la música música pop, popular. ¿verdad? Así es. Y es el caso de esta canción hermosísima que dice así para todos ustedes. Ci sei, un'ombra io dimenterò. Se non ci sei, ti sentirò. Come vorrei momenti che si fogliano. Questa forza che ormai si avvicina. Nel cielo, nel sole, ti odio questa vita e questo cuore. Sincera la promessa. Ti aspetterà. Se non ci sei, la luce delle stelle seguirò. Dove ci sei, un mare io attraverserò. Per l'eterno.